voy a cantar un corrido, me deben de dispensar. Se murió Emilio Martínez por no saberse tantear. Se murió Emilio Martínez por no saberse tantear. El día 9 de agosto no quisiera recordar. En la casa de Chico Trani no esperaba a su rival. En la casa de Chico Trani no esperaba a su rival. A las 9 de la mañana Emilio iba a trabajar. Ya la muerte lo esperaba y en ese ingrato lugar. Ya la muerte lo esperaba y en ese ingrato lugar. A los primeros balazos su pistola se sacó. Ahí le tiró al asesino pero ya no le pegó. Ahí le tiró al asesino, pero ya no le pegó. Ya cuando estaba tirado, todavía le quiso hablar. Me hubiera hablado de frente, no me le podía arrancar. Me hubiera hablado de frente, no me le podía arrancar. Su yerno llegó primero, su valor lo demostró. A él le quitó la pistola y al asesino siguió. A él le quitó la pistola y al asesino siguió. Esa cuestión le empezaron por la muerte de Jesús. Se la cargaron a Emilio porque era el que lo odiaba. Se la cargaron a Emilio porque era el que lo odiaba. Tenía gente de Hueteca y también de Juchitá. Él tenía muchos amigos y no ha podido vengar. Él tenía muchos amigos y no ha podido vengar. Se murió Emilio Martínez, lo deben de recordar. Amenazó a mucha gente que las iba a asesinar. Amenazó a mucha gente que las iba a asesinar. Ya me voy a despedir, pero con mucha alegría. Se murió Emilio.